Bueno, apreciables amigos, hemos escuchado la participación de Chubby Checker con esto que se llama Limbo Rock y que sin duda alguna, pues ustedes recuerdan tanto aquella hermosa década de 1960 a través de la emisora de la familia y que se llegó a popularizar en el programa Discos Populares con Maco Peralta, que ahora anda en Emisoras Unidas allá en la capital de Guatemala. Pero por suerte, Maco Peralta, escuchándonos en nuestra página web www.radiotgd.com, allá en la capital de Guatemala, y lo tenemos en línea. Maco, muy buenos días, ¿cómo te encontrás? ¿Qué tal, Raúl? Gusto de saludarte, muchacho. Aquí en Guatemala, pues muy bien, a Dios gracias, dándole gracias a Dios porque la famosa tormenta Nana se fue. Pasó por acá, pero nada más nos dejó saludos. Y Así, sí, así es. un poquito de lluvia, pero no mucha. Sí, ¿Cómo les me fue a contaron que ustedes por allá? sí, dice que en la capital de Guatemala ha estado lloviendo ayer y hoy, y aquí por suerte, pues no se quiere alumbrar el sol, y ¿Cómo pero les está. iría a ustedes por allá la famosa tormenta Nana? Pues fíjate ¿Ah? que, mira, aquí solo la colita apenas llegó el día de Ay, Dios. ayer, pero gracias a Dios por acá solamente está el día nublado, nublado. Ahí estamos. Bueno, y Maco, vamos a preguntarte algo muy importante esta mañana. Se cortó la llamada, parece que se nos fue Maco Peralta. ¿Está en la línea? ¿O se cortó la línea? Vamos a ver, vamos a. Ah, bueno, vamos a seguir con ustedes platicando esta mañana algunos datos muy importantes que tenemos a través de la emisora de la familia y en el programa, pues en el programa Variedades Musicales 1070 de la emisora de la familia, pues estamos presentando y recordando esta época tan bella del rock and roll. Vamos a ver si está Maco Peralta todavía en la línea. Vamos a ver, Maco. ¿Aló? Sí, Maco, estamos todavía en el aire. Sí, estamos. Es que yo no te oí por la computadora porque se me fue la luz. Ah, bueno. Sí, es que Entonces estoy allá aquí en el llegamos ya, teléfono. allá en tu computadora ya llegamos un poquito tarde. Sí. Bueno, Pero Maco. bueno, aquí estoy en el teléfono para servirte. ¿Cómo Vale. estás, Mira, Raúl? Maco, Qué fíjate gusto que aquí saludarte. estamos presentando un programa de recordando aquella época tan buena, tan dorada, tan alegre de 1960, cuando estaba de moda Elvis Presley, Chubby Checker, Angélica María, Enrique Guzmán y todos esos que cantaban baladas, twist y rock and roll. ¿Te Ay, sí. recuerdas algo de esto en aquellos años de 1960 en el programa Discos Populares? Coméntanos algo de esto. No me recuerdo de algo, me recuerdo de mucho. Así es. Sí, hombre, como tú decías, con esos artistas que se convirtieron en nuestros favoritos, ¿verdad? Así es. Como decías, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Angélica María. Ay, Dios, tanta gente que grababa para estos discos en español, especialmente la Casa Direca, ¿verdad tú? Así es, sí. También Perles. Sí, Así. la Casa Direca. Aquí me he contactado con algunos amigos que trabajaron en Direca en ese entonces, y haciendo recuerdos de cuando llegaban por allá por la TGD a dejarnos discos. Entre ellos está el famoso San Bigotes. Así es. No sé qué se hizo este muchacho. Le decíamos San Bigotes porque era bigotudo y tenía en las alfombras de su carro, tenía precisamente un dibujo de aquel San Bigotes, ¿verdad? ¿Te acordás de él? Sí, claro que sí. Ya se me olvidó cómo se llamaba ese chico, pero le decíamos San Bigotes. Pero bueno, la TGD siempre con su ubicación actual, ¿verdad? La misma ubicación que tenía antes. Sí, ahí estamos en los 1070 para la onda larga y ahora en la página web www.radiotgd.com. Y recordando también la época en que Macu Peralta estuvo aquí en el programa Discos Populares, cuando se popularizó tanto, tanto la música, que en realidad el teléfono como tronaba cada momento, ¿te acordás? Sí, me recuerdo. Me recuerdo también de la palabra clave. Así es. y del programa, aquel de preguntas y respuestas, ¿te acordás de ese programa? Sí, ya no me acuerdo cómo se llama este programa, sí, pero había que preguntar y responder. La Cátedra del Aire se llamaba. Así es, ajá. La Cátedra del Aire. Bueno, y de Telecomerciales Alianza también. ese era mi empresa, ¿no? para el noticierito, ¿cómo se llamaba? Aquel noticiero chiquito. Telecomerciales Alianza, ¿cómo era? Esto era por la tarde, de 6 a 7 de la noche, pues, por ahí. Sí, pues. Y como aquel Radio Sonda, ¿te acordás de él? Radio Sonda también. Radio Sonda, era un noticiero bastante pequeño, pero que te pasaba las novedades del día, ¿no? ¿Y cómo andan las cosas allá en la capital de Guatemala, todavía en Emisoras Unidas? Sí, aquí estamos en parada, estamos en cuarentena todavía tú. Bueno. Porque el virus este anda todavía haciendo de las suyas, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, los últimos datos dan cuenta de mucha gente que ha muerto y mucha gente que está enferma. Los hospitales están llenos. Hay poco espacio, así que hay que pensarlo muy bien antes de enfermarse, fíjate. Sí, aquí mejor, como dicen, quédate en casa, ¿verdad? Sí, pues, y lávate las manos. Así es. Y si sales, te pones la mascarilla. Hay que cuidarse bastante. Le mando saludos a nuestro auditorio allá en Quetzaltenango, al auditorio de la TGD, por supuesto. La estación esta que no olvido yo para nada y que me trae gratos recuerdos. Y a nuestros oyentes, que eran nuestros amigos de aquel entonces, espero que sigan siéndolo en esta época actual. Raúl, te aprecio bastante, te mando un apretón de manos, compañero, y también un abrazo. Cuídate bastante. Gracias, Marco. Felicidades. Saludos a toda la familia. Ya que termine esto, vamos a platicar y vamos a estar en un cafecito muy alegre allá en la capital de Guatemala. Perfecto, aquí te esperamos. Felicidades, Marco, y ahora continuamos con el programa a través de la emisora de la familia Variedades 1070, pero también tenemos nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sufrir, ya verás. sufrir, ya verás. También hemos escuchado a Polo, cantante antiguamente de los Sapsung. Al dejar este grupo, Polo formó parte de este grupo nuevo, los Polaris, con quienes grabó varios éxitos. Ya en 1965 fue invitado a formar parte del elenco del programa Muévanse Todos en el canal de televisión allá en Monterrey, junto a Jorge Barón y también a Juan el Matemático. Fueron los pilares del programa Muévanse Todos, y como solista su éxito fue El Último Beso y tantas otras más, y hemos escuchado con él esto que se llama Ana, la voz de Polo en el programa Variedades Musicales. Esta mañana, pues, como se dieron cuenta, estuvimos platicando por acá con Marco Peralta, que llegó en este programa a popularizar, en el programa Discos Populares, todos estos éxitos que fueron época. Estamos saludando a don Carlitos Humberto Robles, allá en el barrio Paco Pérez. Saludos también para doña Adelaida en la zona 1, ella es esposa de Cesarini, que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Variedades Musicales 1070. Escuchado la participación de Emily Kranz, Mi Tonto Amor, a través de la emisora de la familia en el programa Variedades Musicales 1070. Mi Tonto Amor se llama esta canción que nos ha interpretado Emma Kranz Cantillano, que es originaria de Tucson, Arizona, Estados Unidos. Ella, precisamente su nombre de pila, ahora su nombre artístico, Emily Kranz, cantante, bailarina. En 1953, cuando tenía 10 años, participó como bailarina, como cantante en los eventos de Tucson, Arizona. Participó también, fíjense que ella cantó el 16 de septiembre en honor a la independencia de México, y también cantó el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues nos ha interpretado esto que se llama Mi Tonto Amor. Estamos saludando a los amigos que nos sintonizan esta mañana a través de el programa Recordando a los Años de 1960, aquí en Variedades Musicales 1070. Para complacer a don Carlitos, Humberto Robles, vamos a escuchar esto que dice así. payasito la hace sonreír. Si triste está, escondes tu penar en el fondo de ti para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que su amor ella a ti no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado. Payasito, su amor no te dará. No puedes ocultar con tu sonrisa la pena que te oprime el corazón, pues siempre habrá alguien más a quien su amor dará. A ella no le importas más. Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Piensa bien que ya a ti su amor no te dará. Cuando veo tu cara, creo reconocer. Payasito, payasito, payasito, a ti no te amará. Payasito, Enrique Guzmán, aquella hermosa década de 1960, canciones que estamos recordando esta mañana en este espacio del programa Variedades Musicales 1070 en la emisora de La Familia, la mañana de este viernes 4 de septiembre. Exactamente, faltan para las 12 meridiano 24 minutos, rápidamente vamos a seguir con ustedes, pero vamos a complacer y a saludar a don Sergio Juárez Coyoy, allá en Los Ángeles, California. Dice, muy buenos días, don Raúl, saludarlo, mucho gusto en saludarlo, reciba un apretón de manos desde Hollywood. Aquí los escuchamos en la página web www.radiotgd.com. Para los amigos que allá nos sintonizan, les vamos a complacer con esto que dice así. Yo no soy marinero, Este grupo llamado Los Lobos nos ha interpretado La Bamba, y fue para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Los Ángeles y también precisamente en Hollywood, para Sergio Juárez Goyoy, que nos sintoniza a través de la emisora de la familia. Bueno, tenemos el momento de presentarles nuestro corte comercial y luego seguimos con ustedes en el programa a través de la emisora de la familia, recordando la década de 1960, el rock, la balada y el twist. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr. A Laura él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré. Hay algo que hacer que no puedo dejar. Ese día a la pista llegó y como nunca en su auto corrió. La gente lo aclamó y a gran velocidad en su auto corrió. Nadie supo lo que sucedió, pero el auto de Tommy volcó. En llamas y herido aún lloró, con débil voz alcanzó a decir: dile que la quiero, que la necesito. No debe de llorar, que nuestro amor no morirá. Y en la iglesia Laura rezó por su Tommy que ya murió. Solo para ella vivió y murió, y sola en la iglesia aún llorar lo escuchó. Dile que la quiero, que la necesito. No debe de llorar, que nuestro amor no morirá. Necesito, dice la letra de la canción. Hemos escuchado a César Costa, nos ha interpretado La Historia de Tommy. La Historia de Tommy, con la participación de César Costa en este espacio a través de la emisora de la familia, que por cierto es miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México. También es embajador de buena voluntad. Este personaje inició su carrera como vocalista con el grupo Los Black Jeans en 1958. Después cambia de nombre a Los Camisas Negras en 1960. Y este grupo se llegó a desintegrar y queda como solista, cantando en español, adaptándose a la época de 1960. Pues naturalmente ha llegado a interpretar varias de sus canciones y le ha gustado también cantar las canciones de Frank Sinatra, actor que participó en varias películas en el año de 1960 y 1970, compartiendo créditos con artistas como Libertad Lamarca, Enrique Guzmán, Angélica María, Alberto Vázquez, Yulisa, entre otros. Esto fue ya en 1995. También estuvo con una serie televisiva llamada Papá Soltero, allá en Televisa, en San Ángel. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Variedades Musicales y claro, vamos a complacer nuevamente con esto que dice así. orquesta de Frank Purcell nos ha interpretado El paso del elefante, otra de las canciones de aquella época. Les cuento que faltan 13 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Variedades Musicales 1070 a través de la emisora de la familia. La mañana de este viernes 4 de septiembre estamos llevando y recordando la bella década de los años 60 a través de la emisora de la familia. Rápidamente vamos a complacer con esto que viene a continuación. Mañana a traer el sol, mi vida de gris vestirá, el cielo también llorará, como lloro por ti. La novia de México nos ha cantado Chariot a través de este espacio Variedades Musicales 1070 en la emisora de la familia. Saludos para los amigos que nos sintonizan allá en Los Ángeles, California, para la familia Juárez Coyoy, felicidades. También para Maco Leiva, que nos sintoniza esta mañana. Y allá en Misco, Hugo Rafael, también en sintonía del programa de esta mañana. Y en la capital centroamericana de la fe vamos a complacer rápidamente, ya que tenemos muchas solicitudes y el programa finaliza a las 12:30 del mediodía. Vamos a complacer a Luis Antonio con esto que dice así. Todos cuentan que ella es mala, que se burla de mi amor. Es un ángel esa chica, es un ángel de bondad, que yo quisiera entre sus brazos estar y poderla siempre, siempre amar. Son sus ojos muy bonitos, tiene cara de ilusión. Esa chica es como un ángel que va repartiendo su candor. Ella es todo un dulce ser, es la dueña de mi amor.

estuvo en programas de televisión, grabó varias canciones, participó también en el cine, en varias películas como Perdóname mi vida, una de ellas con Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, Manolo Muñoz, Yulisa, Johnny Laboriel. Filmó más de 36 películas. Vamos a irnos en estos momentos al corte comercial y hablando de Yulisa también. Él estuvo participando con Yulisa, otros le dicen Julisa, que estuvo precisamente en esta película Perdóname mi vida. Vamos a escuchar a Yulisa después del corte comercial con una canción. Ya viene el corte y luego viene Yulisa. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Quiero ser la consentida del profesor. Quiero en sus brazos quedarme y graduarme en su corazón. Si ella quiere ser la consentida, quiero ser la favorita de mi profesor. Quisiera ganar un diploma por ser la mejor para él. Si ella se aplica, puede llegar. Quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar. Con un poco de tarea, un 10 me voy a sacar. Quiero ser la consentida de mi profesor. Quiero sentirme mimada de mirada, envidiada por todo el salón. Porque yo quiero ser la consentida de él. Quiere ser la consentida del profesor. Quiere sentirse mimada, admirada, envidiada por todo el salón. Quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar. Con un poco de tarea, un 10 me voy a sacar. Quiero sentirme mimada, admirada, envidiada por todo el salón. Porque yo quiero ser la consentida de él. Ser la consentida de él. Julisa en el programa interpretando esta bonita canción. ¿Qué clase de amor es el título de esto que acabamos de escuchar? A través del programa, ¿qué clase de amor es? Ah, ¿no? Así es, la favorita del profesor, así se llama la canción. Ahorita me estoy dando cuenta aquí. Julisa, la favorita del profesor. Por cierto, que a ella la hemos visto en la película La Edad de la Violencia, Perdóname mi vida, y otras más que ha filmado con Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa, Manolo Muñoz, también ha estado Johnny Laboriel. Y tantas películas y otras canciones bonitas que ha interpretado Julisa. Y la hemos escuchado con esto que se llama La Favorita del Profesor. 12 meridianos, 6 minutos en la emisora de la familia. Vamos a seguir porque ya vamos a finalizar a las 12 meridiano con 30 minutos. Y vamos a escuchar rápidamente para complacer con esto que dice así. ¿Qué clase de amor es que me hace saltar y gozar? Quiero saber qué clase de amor es. Lo siento por primera vez, ese chistoso cosquilleo que yo siento aquí Ese sentimiento va dentro de mí. Quiero saber, oye, oh sí, oye, quiero saber, oye, qué clase de amor es. ¿Qué clase de amor es que me hace decir lo que sé? Quiero saber qué clase de amor es, que ya no sé ni lo que es, pero yo sigo caminando y creyendo así. La gente está pensando que me voy de aquí. Quiero saber, oye, oh sí, quiero saber, oye, ya, ya, ya, ya, ya, ya, qué clase de amor es. Quisiera saber solamente lo que es y explicártelo solo una vez. Niñas, no duden ya de mí. Mírenme bien, ahora me tienen ya rodando. ¿Qué clase de amor es que me hace saltar y gozar? Quiero saber qué clase de amor es. Lo siento por primera vez, amor, esta es la primera vez que siento así. No importa que la gente crea mal de mí. Quiero saber, oye, oh sí, quiero saber, oye, ya, ya, ya, ya, ya, qué clase de amor es, qué clase de amor es, qué clase de amor es, qué clase de amor es. ¿Qué clase de amor es? Con la participación de Óscar Madrigal en el programa, por cierto que el nombre original, como les comentaba, es Jaime Escudero Ginosa, cantante de rock. Y este personaje nació el 12 de mayo de 1944 en México. Su estilo, presencia, carisma. Con esto se colocó como baladista, preferido en toda la época, joven ideal, aunque estaba yo comentando que las mamás de aquellos años, ¿cuánto no darían por llegar a ser la suegra, por ser yerno de estas personas? Fíjense que las mamás de ese tiempo lo comparaban como para el novio de sus hijas y era muy aceptado por todas las señoras y también por todas las jovencitas. Era muy añorado. Además de esto, en el rock romántico, estudiaba ingeniería en la UNAM, filmó varias películas, éxitos, como Mi Último Verano, ¿Qué Clase de Amor Es? Así es, este es el nombre de esta canción. Y naturalmente, pues, Rumores, Cosas, Vete Lejos de Mí, y así, un sinfín de canciones que grabó Óscar Madrigal. Saludos también esta mañana a través de la emisora de la familia para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la 36 Avenida, zona número 8. Aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a complacer rápidamente con esto que dice así. Melodía de amor, voz nacida del alma, chuchu por tu amor, canto esta canción. De amor, quiero oírte por siempre, chuchu, sin tu amor, vida moriré. Cuando te conocí, me enamoré de ti, y cuando te besé, mi amor, no sé lo que sentí. Si tú me quieres más, yo seré feliz. Te quiero yo, por siempre la ilusión, oh melodía de amor. Hasta. Bueno, hemos escuchado esto que se llama Melodía de Amor, con la participación de José Laboriel López, que nació en México en el mes de julio de 1942 y muere el 18 de septiembre del año 2013. Fue un cantante de rock de descendencia hondureña, José Laboriel López, artísticamente su nombre Johnny Laboriel. Bueno, pues él participó, aparte de esto, en varios programas en la hermana República de México, como también en otras y varias películas con Angélica María, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez, César Costa, Enrique Guzmán, Yulisa también. Bueno, pues así, varias películas participó, actuó Johnny Laboriel, que nos ha interpretado Melodía de Amor. Bueno, pues si usted no pudo escuchar este programa en esta fecha, pues lo puede hacer el día de mañana al mediodía ya. Tenemos ya varias plataformas digitales. Solo tienes que ingresar a internet, Programas de Raúl Xicará, y luego entra a Spotify, Podcast, Anchor y iTunes. Ahí estará usted escuchando el programa Variedades Musicales 1070 a través de la emisora de la radio. Escuchado la participación de Elvis Presley en el programa Variedades Musicales. Por cierto, que Elvis Presley, fíjense ustedes, que nació en los Estados Unidos en 1935, cantante de rock and roll y actor estadounidense, nació de una familia modesta, por lo que se vio obligado a trabajar a muy temprana edad, y a los 11 años sus padres le regalaron su primera guitarra. Ahí fue cuando él empezó, ya en 1948, cuando tenía 19 años, un productor de una casa disquera lo ayuda para que haga su primer intento, y esto es lo que le abre las puertas en un programa radiofónico de música en Luisiana. Esto fue en 1955, cuando empieza su popularidad. Bueno, pues empieza a grabar en RCA Victor en 1956, un año clave para la gran trayectoria, y fue cuando graba su primer LP llamado Elvis Presley. Vamos a seguir con ustedes cuando son las 12 meridiano con 16 minutos. Yo tengo una novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Le gusta esquiar y pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. A sus amigas me presentó y yo contento me quedé ahí. Al ver a una rubia me impresioné. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Los Hooligans en el programa interpretando Agujetas de color de rosa para complacer a los amigos que se reportan por el hilo telefónico. Este grupo es pionero del rock y también del twist. Nacieron en el año de 1960 en México, Distrito Federal. Pues aparecieron en un concurso que organizó Radio Éxitos. Le dieron derecho a grabar también su primer disco de rock. Y esto se llamaba, este disco se llamó Soñando. Fue su primera grabación, después un LP. Y fue tanta la popularidad que tuvieron los Hooligans. Fueron tan populares que recibieron varios contratos e invitados a grabar y aparte de ello a filmar otras y tantas películas, de las cuales también hemos escuchado en ellas Agujetas de color de rosa. Bueno, pues mañana es sábado. Hoy es viernes 4 de septiembre, mañana sábado 5. Los invitamos para que a partir de las 9:30 de la mañana estaremos aquí también en el programa Sabadito Alegre. Aquí vamos a estar alegrándoles el fin de semana. Mientras tanto, tenemos nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa Variedades Musicales 1070. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Maite Gauss interpretando el gran Tomás a través de la emisora de la familia. Pues el nombre de pila de esta gran Maite era María Teresa Gauss, que nació el 7 de octubre de 1943. Fue una cantante, fue actriz española y también pues pasó a la hermana República de México. Llegó su popularidad con la canción Susy la Coqueta y el gran Tomás, que abarcaron tantos éxitos, y fue también la reina, puede decirse, de la balada, del twist y del rock, Maite Gauss. A través de la emisora de la familia los invitamos muy cordialmente para que, si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo hagan en Spotify o en Podcast, Anchor o iTunes. Lo único que tienen que hacer es ingresar a internet en los programas de Raúl Xicará. Mañana sábado 5 de septiembre, estaremos a partir de las 9 de la mañana en el programa Sabadito Alegre. Los invitamos a que nos sintonicen. Y como siempre los jueves, pues claro, el día jueves, Remembranzas TGD y jueves inolvidable de boleros. Esta mañana vamos a enviar nuestro atento saludo para don William Rodas Calderón en la zona 3. Saludos también para Aminta Rosal, para Quique, para don Romeo Urizar en la zona 7, para don Oscar Soch Zúñiga allá en la colonia Landívar, zona 7, en la capital de Guatemala, para doña Soledad Batz también allá en la zona 7, para don Julio Menchú, zona 4, aquí en Quetzaltenango, para Maco Leiva en la Unión Americana, también para Julita, para Edgar Recancoj, para Moisés Chávez, que nos ha escuchado esta mañana aquí en el barrio del Parque Bolívar, para Edgar Raúl, también allá en el barrio de la Cruz de Piedra, para doña Adelaida en la zona número 1, esposa de don Cesarini, que también nos sintonizaron esta mañana, allá en la capital centroamericana de la fe, Luisito, Elenita y Luis Antonio, felicidades en este viernes fin de semana. También para don Carlitos Humberto Robles, en el barrio de Paco Pérez, así también para don Emilio del Rosario Castro Luarca, en la 36 Avenida, zona 8, en la ciudad de Quetzaltenango. Para don Sergio Juárez Coyoy, allá en Hollywood, felicidades también escuchándonos a través de nuestra página web. Maco Peralta, allá en la capital de Guatemala, también en nuestra página web. Maco Peralta sintonizando el programa esta mañana. Hugo Rafael en Misco, hasta allá nuestro cordial saludo a los amigos que se reportaron esta mañana a través de la emisora de la familia. Reciban ustedes el cordial saludo de Emerson de León, también de Almita Rosales, que ha estado con nosotros en la parte musical. Un servidor, Raúl Xicará Chávez. La invitación para que mañana nos escuchen. Mientras tanto, hagamos todo lo posible, pero todo lo posible por ser muy, pero muy felices. Estamos escuchando a Enrique Guzmán con el marco musical del grupo Nahual, que ha estado con nosotros esta mañana. Y claro, como ya entró Lupita, es Lupe, Lupita mi amor, nos vamos con esta, siempre con Enrique Guzmán y el grupo Nahual.